dueño de la guardería. La noche me llama, la oscuridad me atrapa, la fiesta me encanta. Como me gusta la noche y la trampa. La noche me llama, la oscuridad me atrapa, la fiesta me encanta. Salgo de noche, vuelvo a la mañana. Quiero que se me pegue y comience la acción. Quiero una chica sexy pa' seguirle el paso. Que se pase hasta abajo y muestre lo que trajo. Con el boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom de mi bajo. Con el boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. La fiesta me encanta. Como me gusta la noche y la trampa. La noche me llama, la oscuridad me atrapa. La fiesta me encanta. ¡Dale! La fiesta me encanta. Salgo de noche, vuelvo a la mañana. Me quedo enfiestado, me voy de gira. Me voy para el baile, que con energía. Hoy otra mi novia y salgo a la escondida. Yo quiero una nena que se viera atrevida. No quiero hablar de amor, no es una canción. Quiero que se me pegue y comience la acción. Quiero una chica sexy pa' seguirle el paso. Que se marcha hasta abajo y muestre lo que trajo. Con el boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom de mi bajo. Con el boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, y acá abajo. Con el boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, de mi bajo. Con el boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, y acá abajo. La noche me llama, la oscuridad me atrapa, la fiesta me encanta. Como me gusta la noche y la trampa. La noche me llama, la oscuridad me atrapa, la fiesta me encanta. Salgo de noche, vuelvo a la mañana. Lo imposible se hace posible y hoy lo hicimos realidad. No está en la flecha, sino en el indio. Y esa es la única verdad. Focus Music, ¿oíste?